La barra de las 11 presenta Hexen, el libro negro. Jueves 11 de la noche en Reactor 105. La canción se llama Killer y es de la nueva producción de UKDK, un grupo que, bueno, tiene una trayectoria enorme a nivel años, a nivel sencillos, pero impresionantemente, únicamente tiene dos álbumes completos, contando este que salió en el 2013, que sale en este año. Claro, también por ahí varios periodos en donde se separaron, después vuelve la reunión y vuelve de nueva cuenta a hacerse planes para producir música. De repente uno se queda pensando, y bueno, a fin de cuentas las bandas, conforme va pasando el tiempo, también pues van madurando a nivel sonido, y eso nos da la experiencia de seguir tocando. Pero hay determinadas bandas que quizá uno pensaría que vale la pena que mejor se queden con el estatus que tenían de, pues, ya clásicos, y que al regresar muchas veces como que se pierde un poco esa magia, porque no se saben incorporar al momento quizá musical que hay dentro de una determinada escena, aunque siempre se les va a reconocer la importancia que tuvieron en un determinado momento histórico. Este tipo de grupos, sobre todo, nos interesa mucho su opinión. ¿Qué es lo que piensan de este tipo de grupos que de repente, después de tantos años, sacan nuevas producciones cuando ni siquiera en su momento lo hicieron? ¿Y qué tal les suenan, no? El caso de UKDK es como particular. Ellos se formaron ya como UKDK en 1979 y sacan únicamente sencillos y tocan. Vivieron un momento muy particular dentro de la escena británica, y hasta el 2009, ya después de haberse reunido de nueva cuenta, porque ya se habían separado, es cuando sacan su primer álbum en estudio, y en el 2013 su segundo álbum, y así es como suena. Por aquí nos preguntaran, y antes de que vayamos perdiendo un poco todos los comentarios, ¿cuál es la fuente de lo que leímos al principio? Arrancamos con un poema de T.S. Eliot, y viene incluido, nosotros lo tomamos de un libro que se llama La máquina de pensar y otros diálogos literarios, de Alfonso Reyes y Jorge Luis Borges. Entonces van teniendo determinados diálogos, no lo hemos terminado, pero de repente repente nos da por estar hojeando todos los libros que nos faltan leer y encontramos algo que nos llama la atención, y en este caso fue este poema de T.S. Eliot que leímos al principio del programa. Vamos a escuchar una más de esta nueva producción de UKDK y estaremos leyendo los comentarios sobre todas estas bandas que siempre se quedaron en la memoria como clásicas, a pesar de que hayan sido únicamente sencillos los que lanzaron a principios de la década de los 80. La canción que vamos a escuchar se llama Heavy Metal Jews, o judíos heavy metaleros, traducido muy bruscamente al español, judíos de headbanging, y el grupo es UKDK. Un sonido crudo, muy característico, y sí, que nos remite inmediatamente a ese sonido de la primera parte de los 80. Dice por aquí, el post-punk ha regresado. Creo que nunca se ha ido, ¿eh? Creo que se ha ido, ha ido teniendo tintes distintos, lógicamente, y evolucionado de distintas formas, pero creo que, y más dentro de una escena mainstream, creo que cada vez es más evidente la influencia del post-punk y del punk dentro de la música que se escucha a nivel general, claro, en estos terrenos, ¿no? Por acá también dice, suenan como los Astro Bumps, muy buenos, ritmos sin monotonías grabadas. Dice, la vieja escuela suena muy bien, como entonces lo hicieron en su juventud. Sí es el sonido característico, no es que tampoco se hayan transformado de una forma radical, y así es como están sonando los UKDK en el 2013. De hecho, el 10 de septiembre, primero salió en terreno europeo, y el 10 de septiembre está sacando el disco Metropolis para Norteamérica. Curioso que Metropolis haya sacado este disco, y en Europa este disco fue lanzado con ese modelo que ya lo hemos platicado varias veces aquí, que es el modelo de Pledge Music, es en donde hay ciertas donaciones, la gente dona o precompra, hasta cierto punto vamos a ponerlo así, el disco, pero al mismo tiempo lo está financiando, que volvemos a lo mismo. UKDK sí tiene y sí desarrolló en su momento una base de fans que quizá le auguraron poder hacer esto en el 2013. También por ahí, que dónde se consigue lo que leímos al principio del programa. De hecho, a lo largo del fin de semana lo posteamos, como la mayoría de introducciones y de postales de medianoche, lo postearemos en la página en http://clausen.org. Hemos estado un poco callados, tanto en el Facebook como en el Twitter. Como lo mencionábamos al principio del programa, ha sido semana un poco difícil a nivel chamba. Entonces, hemos estado un poco callados, pero nos ponemos al corriente este fin de semana. De hecho, nos quedamos a la mitad de postear todo lo que leímos la semana pasada de Po en relación a la nueva producción de Sopor Eternus, a Poética. Hemos estado posteando en notas en la página en clausen.org cada una de las lecturas que tuvimos, que son poemas de Po y que van relacionados con las canciones de Sopor Eternus, que fue de lo que trató el programa pasado. Nos quedamos a la mitad. Entonces, este fin de semana espero nos podamos poner al corriente de todo. Pero de ahí que hayamos estado esta semana un poquito callados, creo que también la semana que entra viene un poquito dura a nivel chamba, pero intentaremos estar al corriente a más tardar el próximo viernes con todo lo que debemos. Vamos a escuchar otra canción nueva. De hecho, las estrenaron, varias canciones nuevas las estrenaron en el Wave Gothic Treffen de este año, pero todavía no se fija una fecha exacta para el lanzamiento de la nueva producción de In Mitra Medusa Inri. Únicamente estrenaron las canciones en el Wave Gothic de este año y por ahí hay sencillos circulando oficialmente, pero todavía no hay fecha de lanzamiento del nuevo álbum. Dark Wave desde 1992, con ciertos toques de electro atmosférico. La canción se llama Theater of Rain, In Mitra Medusa Inri. Theater of Rain.

der Wolf den Jäger. Scharade, er tanzt sich in die Stühle. Am Ende fällt die Maskerade, sie aufhört zu spielen. Nos gusta la base de música y cuando dice love. Lo demás no, cuando canta no. Pero lo curioso es de que la base musical, podría uno jurar que es una canción de Die Krupps. Algunos de ustedes seguramente dirían que es Rammstein, pero es igualita a una canción de Die Krupps. Y al ratito vamos a poner algo de lo nuevo de Die Krupps. Que por partes, pero este grupo en particular nos dio curiosidad buscar algo de él, porque lo hemos visto ya en los charts alemanes, en los Deutsche Alternative Charts, que ha ido subiendo, bajando, y dijimos, este no lo hemos oído. Entonces nos dimos a la tarea de buscar algo de ellos, y aquí está la muestra. Down Below, la canción se llama Lauf, y esto viene incluido dentro del quinto álbum de este grupo, que se llama Zur Sonne, Zur Freiheit. Se llama así la nueva producción, un grupo que ya tiene varios añitos, desde el 2003, cuando son siete. ¿En qué año estamos? En el 2013. Ah, pues 10 años, desde el 2013, ya tampoco son unos novatos. Y por ahí también acaba de salir. De hecho, no acaba de salir, sino va a salir una nueva producción de un grupo que es muy querido en Alemania, que ha tenido distintas etapas dentro de su carrera, no bajo el mismo nombre, pero sí bajo un cerebro principal, que es Sven Friedrich, y que seguramente algunos de los que nos escuchan le han seguido la trayectoria, primero con Dreadful Shadows, después con Seraphim, y lo más reciente con Solar Fake. Solar Fake, que es el proyecto de Sven, pero con tintes un poquito más electro, combinando lo que es esa voz un poco más dentro de la dirección del Dark Wave, pero con determinados toques un poco más energéticos, aunque nunca realmente, creo que no es mucho la esencia de Sven hacer música muy bailable. En ocasiones hasta se nos figura un poco forzado el meterle un beat o de algunas canciones de Solar Fake, pero bueno, el punto es de que el próximo 25 de octubre saldrá la nueva producción, tercer álbum de Solar Fake, llamado Reasons to Kill. La canción que vamos a escuchar, de hecho traemos más canciones, pero únicamente vamos a poner dos. El disco sale hasta el próximo 25 de octubre. La canción que vamos a escuchar primero, ¿cuál te dije, George? Seguimos con las seis, ¿verdad? Vamos con esto que se llama When I Bite, y es la nueva producción de Sven Friedrich bajo su concepto Solar Fake, que saldrá el próximo 25 de octubre y será llamada Reasons to Kill. We'll be right back. ¿Otra vez? ¿Qué pasó? No lo puedo creer. Algo se me hace que está ocurriendo con mi quemador. ¿Y sigue corriendo George? Se paró por completo. Lo peor es de que entonces vamos a tener que checar canción tras canción o ya traer el cable, ¿no? Por ahí nos preguntaron qué cable necesitábamos. La verdad, ha sido nada más falta de tiempo para irlo a comprar, porque si no, por lo menos la podemos sacar de la computadora. ¡Qué bárbaro! Y les soy honesta, ahora no chequé el disco. No lo chequé. El programa pasado fui una tras otra, pero ahora no nos dio tiempo. Bueno. Solar Fake, la canción se llama When I Bite. Y estas canciones, y justamente ya les habíamos comentado que un gran amigo alemán que todos ustedes conocen, que es Eric Burton, él trabaja en una agencia que se llama Heartbeat Propaganda, que hace todo lo que es el marketing y la promoción de muchos de estos grupos. Entonces él nos inscribe a un sistema en donde básicamente vamos teniendo algunos sencillos por adelantado, y son justamente estos. Entonces son más que oficiales, más que rechecados y distribuidos por su agencia oficial de promoción. Entonces, pues no puede tener ningún sello ni nada, pero ya se nos hizo raro que hay algunos que se han ido cortando. En fin, esperemos que los siguientes no tengan ningún problema. El disco se llama Reasons to Kill, tercer álbum de Solar Fake, una más de esta nueva producción que sale hasta el próximo 25 de octubre, proyecto de Sven Friedrich. La canción se llama Change the View, Reasons to Kill el álbum. El fin justifica los medios, o los medios justifican el fin. Yo creo que estamos con la segunda opción actualmente, ¿no? El grupo de Solar Fake y la canción Change the View. We'll be right back. the View se llama la canción. No, ya ves, esta terminó bien. Es raro. Es muy raro, muy, muy raro. Pueden ser muchas razones, ¿no? Que muchas veces también nosotros lo hacemos por ser prácticos, que quemamos en un CD todo lo que se va a poner. Así hemos ahorrado mucha vuelta, ¿o no? ¿No? Sobre todo George y Felipe, que se la pasaban corre y corre por el siguiente CD. Entonces queríamos evitar eso. Y ahora ya no traemos los discos, los quemamos. Y a mí no me gusta sacarlos de la computadora. Eso ya se los he comentado. Pero igual llegamos a la conclusión que quizá algunas canciones, pues al quemarlas, justamente eso es lo que pasa. Y más si son sistemas de. Pero son sistemas para radio. Entonces, y este también hubiera. Se hubiera cortado si fuera por el grupo. Vamos a checarlo con Eric para ver si algunas canciones, más bien al momento de quemarlas, no tienen una protección que solo las puedas sacar por tu computadora. Nosotros las quemamos para evitar la corredera loca de donde está la consola, en donde está George en este momento, y separados por un vidrio muy grueso en donde estoy yo. Queríamos cerrar esta primera hora con BNB Nation, pero yo creo que vamos muy bien de ritmo, ¿no? Vamos poniendo varias canciones el día de hoy, y ya que el programa pasado le dimos prioridad a la lectura, el día de hoy que sea mucho más música. Entonces creo que nos va a dar tiempo de incluir algunas canciones que pensamos tal vez no cabrían. Entonces vamos de una vez con la nueva de BNB Nation, nueva producción. El álbum se llama Transnational y saldrá el 4. Ah, ¿qué día es hoy? Sale mañana. Mañana, día 4 de octubre, sale en Europa. Y hasta el 19 de noviembre sale en Norteamérica, en Estados Unidos. ¿Por qué hacen eso? Hoy por hoy ya es una tontería que haya, yo sé, hay determinadas estrategias, si ustedes quieren, que en determinados territorios es mucho mejor salir una fecha, o quizá para, entre comillas, calentar más, pero eso aplica un poquito para otro tipo de grupos, y aún así, con la tecnología y el tipo de distribución que actualmente hay de la música, es una tontería que un grupo salga un mes antes en un territorio y un mes después en otro territorio. Quizá a veces las negociaciones no se dan tan fácil y de ahí que no salga en un territorio. O porque no hay disquera, o porque. Pero si ya desde un principio están diciendo que el 4 de octubre es Europa y hasta el 19 de octubre saldrá en Norteamérica, ya es como algo que ese tipo de diferencias ya deberían de haber quedado en el pasado desde hace muchísimo. ¿Por qué? Porque si no estás a tiempo, la mayoría de personas va a poder comprar digitalmente este disco aunque no esté en tu territorio. O conseguirlo, si aunque no está en tu territorio. Entonces, a nivel grupo, creo que no les ayuda nada. Pero bueno, vamos a escuchar este primer sencillo de BNB Nation, que se llama Retaliate, y es de la nueva producción llamada Transnational, que sale el día de mañana en Europa y hasta dentro de un mes en Norteamérica. El grupo es BNB Nation. siempre tienen un sello de garantía. BME Nation, nueva producción que se hace llamar Transnational, y la canción Retaliate. Por acá leímos un comentario que dice: ese hombre tan guapo, no importa con qué agrupación esté. Y dije, Ronan Harris de BNB Nation. Y no, más bien se estaba refiriendo a Sven Frederick de Solar Fake. Sí, sí es guapo, sí, sí es guapo. Nosotros que en algún momento tuvimos la oportunidad de entrevistarlo y nos las topábamos a cada rato. Sí, más bien es rompecorazones en territorio alemán, y yo creo que en varios, ¿no? Y aquí no han venido, es verdad, nunca vinieron como Dreadful Shadows ni como Curioso, raro, porque es una de las bandas que se ha seguido moviendo y moviendo y moviendo. Y lógicamente, ahorita que pusimos a BNB Nation, empiezan a preguntar: ¿y que ya para cuándo vienen? Creo que ha habido intentos de venir, pero a fin de cuentas, a veces los tiempos que manejan son muy cortos. Entonces, cuando querían venir, no recuerdo si fue este año o el año pasado, y básicamente estaban tratando de ver con algunos promotores de casi en un mes. Y desgraciadamente, también nuestra economía no da para eso, para que un concierto se anuncie un mes antes, y más a los costos que seguramente implica traer a BNB Nation. Es muy arriesgado para cualquier promotor. Pero seguramente el próximo año estarán por acá, y mejor para que haya una nueva producción y también se pueda ver algo nuevo en concierto, y no únicamente algo que ya hayamos escuchado. Aunque con el disco pasado, si bien hago cuentas, no vinieron. Entonces, el disco, pues, tal parece que está saliendo mañana en Europa y en Norteamérica hasta el 19 de noviembre. Nos da tiempo de una canción más. Como les decía, pensábamos que igual no nos daba tiempo de algunos sencillos también no tan nuevos, pero sí de este año. Ya habíamos puesto una probada de la nueva producción de Stallman, que la canción que les habíamos puesto aquí en Hexen era Suchtig. Pero seguramente si son de los que están checando estos charts alternativos que nosotros con cierta regularidad vamos posteando cuando ya hay cambios significativos, seguramente se habrán dado cuenta que uno que se coló también fuerte dentro de estos charts alemanes es esta canción que se llama Schwarz, y el grupo es Stallman. Nenn mir dein Leid, leider schwarz, schwarz ist alles, was ich bin. Darum nehme ich alles, was so schwarz ist, denn mein Schatz ist das Teufelskind. Schwarz, schwarz sind alle meine Kleider, schwarz, schwarz ist alles, was ich bin. Darum nehme ich alles, was so schwarz ist, denn mein Schatz ist das Teufelskind. La canción perfecta. Nuestra frecuencia ciudad. La palabra ghoul o ghoul, en transcripción francesa, castellanizada como ghoul, significa ansia en el comer, relacionada con el latín gula, y se aplica a una especie de seres parecidos a los muertos vivientes o vampiros, que según el folclore árabe, rondan por los cementerios alimentándose de sus cadáveres. En francés, ghoul posee género femenino, que al parecer nada indica que la transformación en ghoul, pues algunos cadáveres pueden acabar convirtiéndose en tales, ideas que H.P. Lovecraft aprovecharía para su ciclo de Randolph Carter, al convertir en ghoul al pintor Pickman, implique una conversión predominante de sexo femenino. En castellano existe la palabra ghoul, pero aplicada al dominio de la heráldica, como en la expresión campo de gules, que hace referencia al color rojo. Recordemos como nota curiosa, cómo posiblemente relacionada con estas creencias en los gules, que William Beckford, quien no podía soportar la idea de ser enterrado, dispuso en su testamento que su cadáver fuera depositado en un sarcófago, que debería hallarse en el interior de un lugar sagrado y no cubierto por la tierra. Postal de medianoche, nota de pie de mágica, de página Javier Martín, para Batec. Arrancamos esta segunda hora de Hex en el Libro Negro con el beat de Chain Reactor, tercer álbum del proyecto de Jens Minor, que ya les habíamos puesto algunas canciones de este disco que se llama The Silence and the Noise. Antes que nada, Felipe del Demonio ya se encuentra detrás del espejo, se queda con ustedes hasta las 6:00 de la mañana y nosotros hasta la 1:00. Hoy sí arrancamos en puntito, en punto. Les decía de Chain Reactor. De Chain Reactor ya les habíamos puesto dos canciones que además seguimos pensando son las mejores del disco, que era la de Gas Panic y la de Wanna Break Out. Wanna Break Out es una de nuestras favoritas de creo que sí, de este año, dentro de este género. Sin embargo, no les habíamos puesto un poco más del sonido, quizá un poquito más denso, que también viene incluido dentro. No más denso, sino un poco más minimal, más con ese beat constante, característico también de Chain Reactor. El álbum, como les decíamos, se llama Silence and the Noise y trae esta canción que se llama Goals. Entonces se nos hizo pretexto ideal para leerles un fragmentito, un pedacito nada más de cómo describen a un gol en este libro de Vathek de William Beckford, aunque sea una nota de pie de página. Vamos a escuchar una más de este tercer disco de Chain Reactor. El primero se llamó Extinction, después Insomniac, y este que salió en marzo de este año, llamado The Silence and the Noise. La canción que vamos a escuchar se llama TZCS. Y el grupo es... no tanto grupo, bueno, en vivo sí tiene músicos de apoyo, pero en realidad es el proyecto de Jens. Chain Reactor, TZCS. El grupo se llama Chain Reactor y la canción TZCS, y esto viene incluido también dentro de su disco llamado The Silence and the Noise. Dice por acá: aquelarre y déjate de promesas como los políticos. Toda la razón, toda la razón. Sí, creo que he caído en lo que más detesto: pura promesa. Un poquito, ¿va? Un poquito. Perdón. Lo que pasa es de que han salido determinados proyectos que a fin de cuentas han vuelto imposible la búsqueda de lugar idóneo para retomar los aquelarres. Ya no les voy a decir que se los prometo, pero sí les voy a decir que está dentro de la lista de prioridades. Porque sí, no, ¿cómo? Me acaban de comparar con alguien que no me gustaría nunca que me comparara, ¿no? No, por los políticos, ¿no? Es pura promesa, tienen toda la razón. Lo lograremos. Pero este año ha sido año como que sale esto, luego lo otro. Entonces, el tiempo se ha complicado un poco. Pero no crean, ¿eh? Nada más ustedes. Nosotros también nos urge y ya ansiamos un aquelarre. Claro, siempre les decimos que los dejamos descansar unos cuantos añitos, pero ya de descansar estuvo bueno. 3 años ya van a ser de que... Y cuando hacíamos 5 al año... No, tenemos que recuperarlos lo más pronto posible. Vamos con una nueva también que mencionamos al principio del programa y vamos a poner. Estamos hablando de D-Krups, ya que hace rato lo mencionamos. Está sacando un nuevo álbum el próximo 25 de octubre que se llamará The Machinists of Joy. De hecho, ya pueden encontrar algunos snippets en SoundCloud de esta nueva producción, y acaban de sacar un nuevo sencillo, porque ya habían sacado un sencillo y de hecho un video a principios de año llamado Risico Factor o Risico Factor, que pusimos aquí en Hexen, pero no se había dado ni fecha de lanzamiento de álbum ni nada por el estilo. Ya la hay, ya hay fecha, es el próximo 25 de octubre de Machinist of Joy, y la canción que vamos a escuchar es el nuevo sencillo de D-Krups llamado Schmutzfabrik. Y es sonido legendario, clásico. D-Krups, Schmutzfabrik. Qué buen regreso de The Krupps. Schmutzfabrik se llama la canción. Suena extra bien, con ese sonido como contundente del industrial, que bueno, no es de que estén regresando de una manera literal, regresando con una producción completa en estudio, porque el último disco en estudio que sacó The Krupps fue su séptimo álbum que sacaron en 1997 llamado Paradise Now, y a partir de ahí únicamente sencillos hubo como movimiento con The Krupps, pero no un disco completo, y este que sale el próximo 25 de octubre, ahora sí es un álbum completo en estudio de un grupo que bajita la mano ha sido influencia para muchísimos grupos de Alemania. Tan solo nosotros siempre lo dijimos, Rammstein a nuestro punto de vista le debe mucho a The Krupps, por ejemplo. El álbum se llama The Machinist of Joy, esta es una probada más, ya habían lanzado un sencillo, pero ahora sí ya saldrá el próximo 25 de octubre y pondremos más muestras de esta nueva producción de The Krupps. Y ya que el día de hoy estamos desatados, yo creo que vamos a terminar poniendo las 20 canciones, yo creo, de a lo largo de estas dos horas, lo que es empezar a tiempo, porque todo se empieza a retrasar cuando arrancamos 10 minutos tarde, pero el día de hoy yo creo que ya lo presentíamos porque trajimos suficiente música por si empezábamos a tiempo. Vamos a escuchar algo de la nueva producción, ya que estamos con este sonido industrial, no de Alemania, sino de Canadá. Y ya habíamos puesto muestras, ya habíamos puesto algunas probaditas de la nueva producción de Frontline Assembly, y sobre todo hablando de clásicos, para no brincar tanto en terrenos, nada más a nivel continentes, pero no a nivel sonido. Habíamos puesto algo de la nueva producción de Frontline Assembly llamado Echo Genetic, que salió el 9 de julio del 2013, el álbum se llama Ecogenetic, y nada más pusimos unas cuantas muestras, una de ellas, esta canción que vamos a escuchar, pero ahora les traemos un remix. La canción se llama Ghosts, sí te dije cuál, ¿verdad, mi George? Sí, George, ya se fue George, perdón Felipe. Compréndame esta semana, por favor. La canción se llama, y ahora ya no me va a hacer caso. Sale de ahí, Felipe. Ghosts es un remix que hace Greg Reilly. Bueno, se llama Greg Reilly Alternative Mix. Es Frontline Assembly de su álbum Ecogenetic. Destruction core. La canción se llama Ghost y es Frontline Assembly. Un poquito más atmosférico, sin guitarras, este disco de Frontline. Y por acá nos dicen otra de Dick Groups, anda. No tenemos otra, hombre. Les digo que el disco va a salir hasta el próximo 25 de octubre. Entonces no tenemos otra, es la única que tenemos. Ah, bueno, igual se referían a otra del mismo grupo que no traemos, de todas maneras. Una más antes de irnos a ese puente que nos une con la realidad. También de este año, de marzo del 2013, estamos hablando de Gumskut y esto que se llama Madman Spital. Es también un remix, con remix, y es Rudy Ratzinger. Que ya le perdimos la pista, ¿eh? Digo, le perdimos la pista en cuántos discos, cuántos sencillos, cuántos promos para DJ lanza. Es una máquina este hombre. Gumskut, Madman Spital, con Mix. ciudad. Thor. Una canción que viene incluida dentro de esta recopilación que seguramente varios de ustedes ubican, que se llama Dependence, que es la recopilación de este sello que sale en el 2013 y que viene incluida dentro de esa recopilación. La canción es On Speed y el grupo es Clicks. Nos costó trabajo encontrar información de este proyecto, y en realidad es el proyecto de, es difícil de pronunciar, Bojieg Kroll, de Control Collapse, pero casi no hay nada, pero la canción nos llamó la atención. Creo que es de lo mejorcito que viene incluida dentro del Dependence del 2013. Nos queda poco tiempo y, como bien dicen por acá, otra vez ya a punto de acabar. Sí, ya casi nos vamos. No nos queremos quedar con las ganas de ponerles una canción. Por ahí decían de, no recuerdo, de, a ver rápido si lo ubico, dice, a uno de los grandes, hablando de Gumscoot, dice uno de los grandes, igual me marea con tanto lanzamiento, es abrumador. Sí, y lo que nos falta, el día de hoy como que le quisimos rascar a determinadas canciones y a determinados grupos, digo, salvo BNB Nation, por ejemplo, que inmediatamente que se tiene, se pone, como de algunas cosas que se nos habían quedado un poquito ahí en el tintero y que no habíamos puesto. Pero no queremos quedarnos con las ganas, ya que hace ratito la mencionamos y la traíamos por si las dudas. Dijimos, a ver si nos damos el gustito. Estamos hablando de esta canción de Chain Reactor. Casi nunca regresamos al mismo grupo después de que ya desfilaron dos canciones, pero esta nos dieron ganas de escucharla. Y se llama Wanna Break Out. Las canciones consentidas de este año, Wanna Break Out de Chain Reactor junto a Gas Panic. Producción otra vez. No. Se me hace que es el disco. O está quemando mal mi computadora. Esta la hemos puesto varias veces. No puede ser, no puede ser, no puede ser. Bueno, para que se nos quite el coraje, empecemos, y es con lo que vamos a ir concluyendo este programa. Le habíamos dicho que ya traíamos varias probaditas, por lo menos esperamos que podamos poner tres canciones de la nueva producción de Covenant, que se hace llamar Living Babylon, el sucesor de Modern Ruin. La canción que vamos a escuchar se llama Prime Movers. Y creo que también es uno de los discos esperados. Grupo querido aquí en México. Nueva producción de Covenant. Nueva producción de Covenant llamada Living Babylon. La canción se llama Prime Movers. Como bien dicen por ahí, definitivamente es uno de los grupos que no pierde el toque. Y otro por acá, la elegancia hecha música. Son elegantes, sí, sí, tienen ese estirpe aristocrática. Es que ya casi nos vamos, hombre, que aristocrática. Estirpe, la estirpe, ¿no? Si no sería el estirpe aristocrático. La que sigue, Felipe, para que nos dé tiempo de escuchar por lo menos una más nueva de este disco. Y la de despedida, claro está. Thy Kingdom Come. Y claro que estaremos poniendo más muestras de esta nueva producción. El grupo es Covenant. Nuevo álbum llamado Living Babylon. Come and tell me. Thy Kingdom Come se llama la canción y es la nueva producción de Covenant, Living Babylon. Y el reino de los sueños justamente está por llegar. Es hora de despedirnos y nos escuchamos el próximo jueves en punto de las 11 de la noche. Recuerden que este sábado hay presentación de la revista Penumbra y toda la información está en el Facebook, en el Twitter y en nuestra página. Y ojalá nos topemos a lo largo de este fin de semana. Y si no, nos escuchamos el próximo jueves en punto de las 11 de la noche. Nos vamos a despedir con justo una que ya conocemos de Covenant, pero está bien para despedir este disco Living Babylon y ya posteriormente pondremos más muestras de esta nueva producción. Felipe del Demonio, Detrás del Espejo, se queda con ustedes hasta las 6 en punto de la mañana. Sigue Discoteca 3000. Mi nombre es Clausen. Y recuerden que las actualizaciones estarán en http://clausen.org a lo largo del fin de semana y estaremos ya más presentes en esta semana que viene, aunque va a ser pesadita. Entonces, trataremos de ponernos al corriente a lo largo de la semana y si no, a más tardar, pues a finales de la próxima semana, tenerlos programas arriba porque no los hemos subido. El playlist sí y demás, aunque estamos un poco atrasados. Pero esperemos que haya más tiempo que vida. Mi nombre es Clausen. Nos despedimos con esta de Covenant. El último baile antes de ingresar a otros mundos. Que tengan unas dulces pesadillas de las Dance Covenant. Y con esto decimos muy, muy buenas noches. It's not to be the last dance. Mm-hmm. to be the last dance. The floor collapses as we dance. We are falling apart. This is the world on fire. This is the end. Iniciado octubre. Octubre y sus festividades que año con año crecen. El Distrito Federal, la capital de nuestro país, también crece. La capital donde todo sucede. Fuente de inspiración para la expresión artística y libre. Nuestra capital. El campo de batalla para todas las luchas. Capital que nos hace sufrir en el ir, venir y llegar. Y que a pesar de todo, amamos. Ha iniciado Rocktubre. Reactor 105 presenta. I'm a puppet on a string, Tracy Island, time traveling, diamond, could a sheep call it? La transmisión monstruo. Festival Capital 2013. Arctic Monkeys. Queens of the Stone Age. Blondie. Travis. Phoenix. Sigur Rós. The Breeders. Jake Bug, Vampire Weekend, Giorgio Moroder y muchos, muchos, muchos más. Festival Capital 2013. I'm a puppet on a string, Tracy Island, time traveling, diamond, could a sheep heartache? Transmisión Monstruo, 12 y 13 de octubre. Curva 4, Autódromo Hermanos Rodríguez, en nuestra ciudad. Nuestra capital. Reactor 105. Presenta. Thank you. Shit.